El pasado día 27 de mayo, en el gimnasio de la escuela número 134, el Centro de Educación Física número 9 llevó a cabo un torneo de voleibol femenino. El CEF número 9 de Bariloche, CEF número 6 de Zapala, CEF número 8 de Junín de los Andes y el Colegio Greenhouse de Temuco fueron algunos de los equipos que participaron del torneo de la categoría sub-14 realizado en nuestra ciudad. Las integrantes de nuestro equipo local fueron Carla Gómez, Brisa Gutiérrez, Luna Muñoz, Florencia Barrera, Violeta Castro, Lucía Torres, Camila Ferreira, Mónica Junior, Andrea Calegari, Delfina Guerra, María Inés Astete, Ariana Guzmán y como entrenador el profesor Javier Gaete. Los resultados no fueron muy favorables para nuestro equipo local, pero padres entrenadores presentes y las mismas jugadoras afirman que fue una jornada muy entretenida.